34. Foro Romano. 2. Área en torno a la curia. Vaya a la página 46 del folleto. La flecha azul del plano inicial señala la entrada principal al foro. Sitúese exactamente en el punto número 1, a la altura de una inscripción con grandes letras latinas que debe quedar a su derecha. Accione la tecla pause hasta que haya identificado bien este punto. Frente a nosotros, a unos 150 metros, quedará el arco de triunfo de Septimio Severo y a la derecha del arco, la curia del Senado, un alto edificio de ladrillo en perfecto estado de conservación. Accione la tecla pause si no ha conseguido orientarse bien con estas primeras referencias. Antes de nada, intentaremos reconstruir la orografía de este valle en la antigüedad. Frente a nosotros, más allá del Arco de Triunfo, tenemos la pared del Tabularium, rematada actualmente por el campanario del Palazzo Senatorio. Esta elevación era la colina sagrada del Capitolio, morada predilecta de los dioses. A la izquierda del Tabularium se alzaba imponente el templo de Júpiter Óptimo Máximo, el más importante de la ciudad. A la derecha de la colina del Capitolio y del actual monumento a Vittorio Emanuele, que vemos coronado por un carro de triunfo, estaba la colina del Quirinal, habitada por aldeas sabinas. A nuestra izquierda, ligeramente detrás de nosotros, tenemos la colina del Palatino, con los formidables contrafuertes del Palacio de Tiberio. Por su excelente posición estratégica, el Palatino fue la primera colina habitada, y en ella se asentaron las aldeas latinas que tenían como jefe a Rómulo. Fíjese ahora en el esquema de la imagen A del folleto. Además de las tres colinas mencionadas, Capitolium enfrente, Palatinum a la izquierda y Quirinalis a la derecha, la línea roja marca la Vía Sacra, una de las calles más antiguas de la ciudad. Arrancando desde el Valle del Coliseo, pasa por el Arco de Tito, que vemos detrás de nosotros a lo lejos, atraviesa el foro de parte a parte y al llegar al arco de Septimio Severo se bifurca en dos para subir a la doble cima que había en el Capitolio, donde estaba el templo de Júpiter. Señalado en color azul, tiene el curso del Velabro, el pequeño arroyo que, como sabe, surcaba el valle y lo encharcaba. Los romanos han conservado siempre la memoria del aspecto pantanoso de este valle antes de que los reyes etruscos construyeran la Cloaca Máxima. Fíjese por fin en la reconstrucción de la imagen B del folleto. Le ayudará a darse cuenta del aspecto majestuoso de esta plaza del foro y a interpretar mejor las ruinas que vamos a ver a continuación. Al fondo del dibujo tenemos el Tabularium, rematado por 12 estatuas y parcialmente tapado por varios templos. A su izquierda, en alto, destaca el grandioso templo de Júpiter. La plaza misma quedaba cerrada a los lados por dos grandes edificios llamados basílicas. El de la derecha es la Basílica Emilia, y por ella vamos a empezar ya la explicación de las ruinas. En el dibujo, como puede ver, su gran masa impide la visión de la curia, el alto edificio de ladrillo que nosotros tenemos delante a la derecha del Arco de Triunfo. Las ruinas que han quedado de la Basílica Emilia ayudan bien poco a imaginar su aspecto. El plano que tiene en el folleto, con la indicación del itinerario, le servirá para identificar el amplio espacio alargado que ocupaba. Fíjese bien en el muro que delimitaba la gran sala interior, donde estaban las tres puertas de entrada desde la plaza, marcadas con flechas blancas. De estas tres puertas, solo se distingue bien la más cercana a nosotros, que ha sido reconstruida, y conserva todavía en su base los bloques de tufo originales. Accione la tecla pause hasta que haya identificado bien estas ruinas con el muro y las puertas de entrada y diríjase al punto número 2 del plano. Más allá del muro con las tres puertas quedaba la gran sala basilical. Desde aquí no podemos apreciar su planta. En la imagen C del folleto tiene una fotografía donde se ven restos del pavimento de mármol y se intuyen las distintas naves separadas entre sí por columnas. La imagen está tomada desde una perspectiva distinta a la nuestra. Nuestra posición está señalada por la flecha, a la altura de la puerta central, pero al otro lado del muro, fuera de la sala basilical. Si del muro hacia el otro lado tenemos el interior de la sala, del muro hacia nosotros quedaban los amplísimos soportales de la basílica. Esparcidos por todas partes, vemos restos de las columnas y capiteles de este pórtico. Distinguimos también varios tabiques paralelos muy reconstruidos, que formaban una serie de tiendas dentro de los soportales, principalmente de cambistas y joyeros, llamadas Tabernae Novae o Tiendas Nuevas. La Basílica Emilia, que se remonta al siglo II a.C., fue una de las primeras que se construyeron en Roma. Tuvo que ser muchas veces restaurada en época republicana, siempre a cargo de la familia Emilia, de la que toma su nombre. En contra de lo que hoy nos puede sugerir su nombre, las basílicas del Foro no tenían ninguna función religiosa. No eran más que grandes salas cubiertas, donde en caso de mal tiempo podían desarrollarse todas las actividades que tenían lugar habitualmente en la plaza. Y eran utilizadas también para celebrar juicios si en el exterior hacía excesivo calor o estaba lloviendo. Diríjase ahora hacia el punto número 3 del plano. Está situado junto a la tercera puerta de ingreso a la basílica, aunque hoy es muy difícil reconocerla. Apoyada en el suelo, podremos ver una pequeña inscripción y junto a ella una estructura circular que a veces queda disimulada entre la hierba y apenas se puede distinguir. Accione la tecla pause hasta que consiga localizarla. Este es el punto preciso donde la cloaca máxima, que discurre bajo tierra, entra en la plaza del Foro. Como puede ver en la fotografía de la imagen D del folleto, tomada durante las excavaciones, es la boca de un pozo o alcantarilla que comunica con la cloaca. En este lugar había un minúsculo templete dedicado a Venus Cloacina, la diosa purificadora, como el que tiene en la imagen E, relacionado con la famosa historia del rapto de las Sabinas. La leyenda cuenta que los latinos, que estaban bajo el mando de Rómulo en la colina del Palatino, apenas tenían mujeres. Para remediar esta carencia, celebraron una fiesta, invitaron a los sabinos que poblaban la colina del Quirinal y, aprovechando su ausencia, raptaron a sus hijas con intención de desposarlas. Frente a nosotros, al fondo, a través de las ruinas de la basílica, vemos precisamente la colina del Quirinal, donde estaba ubicado aquel poblado sabino. Como es lógico, latinos y sabinos pelearon, y la lucha se entabló en este valle, cuando todavía era una zona pantanosa. En un momento del combate, las sabinas se interpusieron entre ambos bandos y les obligaron a hacer las paces. Estaban contentas con los latinos y con ellos se quedarían. La tradición identificó este punto sobre el curso del Velabro como el lugar en que los contendientes depusieron las armas, se purificaron con ramos de mirto y se reconciliaron. Volvamos la vista desde aquí hacia la Plaza del Foro, donde vemos abundantes restos del pavimento de época de Augusto, hecho con losas de travertino. Nos imaginamos este espacio abierto entre las dos grandes basílicas como un bullicioso hervidero de gente, comprando y vendiendo, resolviendo querellas, firmando créditos o charlando de cualquier tema. Lo mismo se veían magistrados y senadores con sus togas blancas hablando de alta política, que gente desocupada jugando a tablas en las escalinatas de las basílicas. Sigamos avanzando en nuestro recorrido, acercándonos hacia el Arco de Triunfo. Entre este y la Curia se forma una especie de plazuela junto a la Plaza Mayor, donde se han concentrado siempre los más importantes edificios políticos. En los mismos inicios de la ciudad, cuando los romanos consiguieron desecar el Valle del Foro, construyeron en este lugar el comicio para las votaciones del pueblo, una tribuna de oradores y una curia para el Senado. Aquellos primeros edificios permanecieron en pie 500 años, hasta que Julio César, en el siglo I a.C., reestructuró esta zona del foro y construyó los que ahora vemos. Una nueva curia, porque la anterior se había quemado, y la nueva tribuna de oradores que enseguida explicaremos. No sabemos por qué se concentraban en este punto los principales edificios políticos, pero su explicación podría estar relacionada con el misterioso Niger Lapis, el pequeño recinto vallado de losas negras señalado en el plano con el número 4. Por debajo de este enlosado, los arqueólogos han descubierto un antiquísimo altar al dios Vulcano, llamado el Vulcanal. Junto a este altar, bajo tierra, hay un bloque de piedra, de forma trapezoidal, cuya fotografía puede ver en la imagen F del folleto. Este bloque truncado contiene la inscripción latina más antigua que se conoce, con una fórmula de maldición para quien viole este lugar sagrado. Unas fuentes mencionan que junto al Vulcanal estaba la tumba de Rómulo. Otras lo señalan como un lugar infausto, donde Rómulo fue asesinado por los senadores. En cualquier caso, el altar de Vulcano está especialmente vinculado al fundador de la ciudad, y quizá por ello los romanos concentraron aquí desde el principio las instituciones políticas de Roma. Cuando Sila pavimentó toda la plaza en el siglo I a.C., y el Vulcanal quedó sepultado bajo el nuevo enlosado, quisieron señalarlo con estas losas negras que vemos, de donde proviene el nombre de Niger Lapis, piedra negra, para que no se perdiera la memoria de este lugar terrible y sagrado. Señalado con el número 5 en el plano, en una esquina con abundante vegetación, tiene las escasas ruinas del templo de Jano, dios de las puertas y entradas y, por tanto, de todo lo que comienza. Es también el dios que da nombre a nuestro primer mes del año, enero, llamado en latín Januarius. Es bien conocido que las puertas de este pequeño templete permanecían abiertas en tiempo de guerra. Según Tito Livio, a lo largo de 6 siglos solo se habían cerrado en 2 ocasiones. Sin embargo, en época imperial, con el establecimiento de la Pax Romana de Augusto, el templo estuvo cerrado durante décadas. Fijémonos ahora en la Curia, el edificio mejor conservado del foro. Se llama la Curia Julia porque su construcción fue iniciada por Julio César para sustituir a la antiquísima Curia Hostilia de la época de los reyes, que había sido devastada por un incendio. Su sorprendente estado de conservación se debe a que en el siglo VII quedó convertida en la iglesia de San Adriano. Esta iglesia fue desmontada a comienzos del siglo XX para devolver al edificio su aspecto original. Fruto de esta intervención es la reconstrucción de la parte alta, especialmente el tímpano triangular y el tejado. En época romana, el edificio estaba revestido de mármol y precedido por un pórtico con columnas, como delatan los agujeros cuadrados de la parte delantera bajo los 3 ventanales. Entremos ahora en el interior de la sala. Si se encontrara cerrada, puede apoyarse en las fotografías del folleto para seguir la explicación. El moderno tramo de escaleras que debemos subir era innecesario durante la Edad Media, pues la tierra cubría el foro de tal modo que sepultaba parte de la puerta. Los imponentes portones de bronce que vemos hoy en día son una copia de los originales que se trasladaron a San Juan de Letrán en el siglo XVII, cuando esta era todavía la iglesia de San Adriano. El suntuoso pavimento de la sala corresponde a la restauración del emperador Diocleciano de finales del siglo III después de Cristo. El artesonado del techo, en cambio, es fruto de la reconstrucción moderna. En esta gran sala se reunía el Senado romano. Cientos de senadores, acomodados en sillas dispuestas sobre las gradas laterales, mientras el pueblo se arremolinaba en la puerta y en el exterior para intentar seguir el hilo de las intervenciones. El Senado, la institución más antigua y prestigiosa de Roma, guió los destinos de la gran potencia hasta el final de la República. Pero con el advenimiento del Imperio, se transformó en un órgano dócil a la voluntad del emperador, perdiendo sus genuinas funciones. Junto a la entrada se han dispuesto 2 importantes bajorrelieves de la época de Trajano, que probablemente adornaban la cercana tribuna de oradores. Representan las obras benéficas del emperador en favor del pueblo. El de la derecha muestra la institución de los alimenta, las ayudas a los hijos de familias necesitadas. El relieve de la izquierda representa la abolición de todas las deudas de los ciudadanos romanos con el Estado, que fue posible tras la conquista de Dacia por Trajano. Vemos a los sirvientes cargando con voluminosos registros de deudas para destruirlos. Como fondo de ambas escenas, se ven algunos edificios del foro que han servido de valiosa ayuda documental para reconstruir su antiguo aspecto. Salgamos ya de la curia y vayamos a la tribuna de oradores, llamada Rostra. La tiene señalada en el plano con el número 7. Los actuales restos pertenecen a la tribuna construida por Julio César en sustitución de la antigua que antes hemos mencionado. Aquella primitiva tribuna de oradores había sido adornada en el siglo IV a.C. con un importante trofeo de guerra: las proas arrebatadas a los barcos enemigos en la batalla de Ancio. Estas proas, rostra en latín, dieron el nombre a la tribuna y pasaron a adornar también la de Julio César, que mantuvo el mismo nombre. Para hacerse idea de su aspecto original, mire la reconstrucción de la imagen G del folleto. La plataforma tenía una escalinata semicircular en su parte posterior, de la que todavía quedan algunos restos que luego podrá contemplar mejor. Desde nuestra posición, solo vemos el alto muro frontal o podium, muy reconstruido. En la esquina inferior derecha se distinguen bien los bloques de tufo originales, que conservan aún los huecos donde encajaban las proas de Ancio. Esta tribuna fue el lugar de la más febril actividad política durante la República. Aquí se enardecía al pueblo con discursos y promesas. Aquí reunían a sus huestes los agitadores de la plebe para presionar al Senado con sus gritos. Desde aquí habló innumerables veces Julio César ante las masas que tanto apoyaron su carrera. Situados ante estas ruinas, hay que recordar también la figura del más famoso orador de la historia de Roma, Marco Tulio Cicerón. Con su brillante oratoria, defendió incansablemente las instituciones republicanas, oponiendo una feroz resistencia a las pretensiones monárquicas de Julio César y después a las de Marco Antonio, contra el cual escribió sus famosas filípicas. Su obstinada defensa de la República acabó costándole la vida. Su cabeza y sus manos fueron expuestas en esta tribuna. Dicen que la mujer de Marco Antonio se acercó a aquellos despojos para clavar una horquilla en la lengua del orador. La muerte de la República y la instauración del imperio hicieron ya ociosa toda oratoria, y se apagó para siempre el magnetismo de esta tribuna. Acabaremos esta primera área del foro con la explicación del arco de triunfo de Septimio Severo. Por sus tres vanos pasaba todo el cortejo de los desfiles de triunfo, que terminaban siempre ante el templo de Júpiter, en la cima del Capitolio. Este era ya el último tramo del recorrido, donde arrancaba la ascensión a la colina. Los carros, con el botín y los despojos de guerra, discurrían por el arco central, mientras por los laterales se transitaba a pie. Entre los gritos de la multitud avanzaban también los prisioneros, que más tarde serían vendidos como esclavos, aunque algunos, después del sacrificio ofrecido a Júpiter, eran ejecutados inmediatamente en la cercana y terrible cárcel mamertina, que tiene señalada en el plano con el número 9. Esta escalofriante cámara, que luego podrá visitar si lo desea, conserva la memoria de algunos personajes célebres, como el galo Vercingetorix derrotado por Julio César, y, según una leyenda medieval, los apóstoles San Pedro y San Pablo, que estuvieron aquí encarcelados. El Arco de Triunfo fue erigido en el año 203 d.C. por Septimio Severo para conmemorar sus victorias sobre los partos. Vamos a permanecer a una cierta distancia para ver su arquitectura general. El buen estado en que nos ha llegado se debe a que en época medieval fue englobado dentro de otros edificios sirviendo para fines defensivos. Cuatro columnas corintias, a modo de un falso pórtico, enmarcan los tres vanos del arco. Sobre el vano mayor, aprovechando el espacio de las enjutas, dos victorias aladas apuntan sus trofeos hacia la clave central, donde hay una pequeña imagen de Marte, dios de la guerra. Encima de los vanos menores se disponen dos grandes paneles, con escenas de guerra que ofrecen detallada información de las campañas militares, en un estilo semejante a las columnas históricas de Trajano y Marco Aurelio. La inscripción del ático dejaba constancia de los protagonistas de estas batallas: el emperador Septimio Severo, junto con sus hijos Caracalla y Geta. Si se fija atentamente en la cuarta línea de esta inscripción, puede apreciar que el texto original ha sido rectificado. Los pequeños agujeros donde se engastaban las letras de bronce no se corresponden con el texto actual. Esta corrección la efectuó el propio Caracalla, que en el año 211 asesinó a su hermano para ejercer el poder en solitario y eliminó su nombre de todos los monumentos públicos. Desde la terraza que hay a la derecha del arco, se aprecian mejor todos estos detalles. Podemos acercarnos ahora hasta el arco para observar los relieves que hay en la base de las columnas. Representan a soldados romanos escoltando prisioneros partos. Después de tantos siglos, la triste mirada de estos hombres nos asoma todavía a la profundidad de su tragedia. Lejos de su patria y cargados de cadenas en la temida Roma, iniciaban en este punto, entre los gritos de la muchedumbre, la subida al Capitolio.